Sim. Toca já, toca já. Tranqui piola tomando vuelo, pa. Yo me voy a hacer rich, la billetera me va a explotar de bitch. De mañanero me voy a clavar una bitch. De vacaciones me cabio con la bitch. Me voy pa'l swim. Llegó el flow más puro que brilla en el vecindario. Ando con lo mío metiendo diario. Si es necesario, me fumo patio. En 10 minutos un tema y pum, ya está en la radio. Todo rington tomando un tinto todos los días. Le gusta mi flow, pasa que no existía. Tato claro en todo lo que me prometía. El negro dijo que yo un día la explotaría. Tumbala, estamos en el party. Se vino tu guacha como un Ferrari. Ya mueve la cacha para los daddy. Tenemos el piquete de millonarios. Yo me voy a hacer rich. La billetera me va a explotar de bitch. De mañanero me voy a clavar una bitch. De vacaciones me cabio con la bitch. Me voy pa'l swing. Perro primo. Quiero estar de bata en el balcón. Que se escuche en la sola. Roleta y tona si me queda piola. Que me prendan el blondo. Latinas en bola. Vuelo low cost, ya no está la moda. Quiero en mi home, un garage en el comedor. Quiero en mi home, las piezas de Christian Dior. Quiero tu booty siempre, tomando sol en mi pile. Que tus amigas desfilen. Me gusta tu perreo como calentona. Me gusta todo de bomba, a mí meneame la cola. Si supieran lo que hicimos por llegar a estas horas. Quiero todo de vos, pero no creo que ahora. Tranqui piola, tomando vuelo, pa. Yo me voy a hacer rich. La billetera me va a explotar de bitch. De mañanero me voy a clavar una bitch. De vacaciones me cabio con la bitch. Me voy pa'l swim. Ey, esto fue elegante, perro, que lo que. Ey, perro primo desde Bilardo. Me voy a hacer rich, me voy a hacer rich. Cumbia 420 pa' los negros.